Radio Estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Buenas noches a todas y todos los que nos escuchan. Hoy en la franja radial de Radio Tinanzuka estamos entrevistando al maestro Francis Lara. Nos acompaña Jorge Andrés Galicki, maestro Francis Lara en carne y hueso. Yo soy Juan Reyes, operando está David Rincón. Tenemos a otros integrantes del sello, a Cristian Brishnananda, a Laura. Están por acá también acompañándonos en esta hermosa velada de hoy. Vamos a hablar sobre la franja que se grabó en San Jacinto, el archivo sonoro que se logró compilar de Los Bajeros de la Montaña. Escucharemos diferentes canciones, interpretaciones y vamos a estar manejando este diálogo alrededor de esta hermosa música que se capturó en ese momento. Maestro, ¿cómo me le va? ¿Cómo se siente esta noche? ¿Cómo Buenas va todo? Noches. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación a este maravilloso programa. Bien, bien, con un poco de frío, ¿no? Que está haciendo buen frío en Bogotá. Como siempre, ¿no? Como raro. Sí. Claro que sí. Una diferencia radical con San Jacinto, ¿verdad, maestro? Claro, claro que sí, imagínate. Tanto frío en San Jacinto, mucho calor. Sabroso para el que no ha ido a visitar el festival. Pues, precisamente en San Jacinto grabamos estos audios que hoy vamos a escuchar en un viaje que hicimos a San Jacinto acompañando al maestro Francis Lara junto con Los Bajeros de la Montaña. Los Bajeros de la Montaña son Freddy Arrieta. En esta edición del festival fueron, ¿verdad? Porque, maestro, si nos puede decir quiénes son Los Bajeros de la Montaña y quiénes fueron los que participaron en el festival, que son precisamente las personas que vamos a escuchar. No, pues, o sea, el grupo de Bajeros de la Montaña es Freddy Arrieta, está Fedemar Rodríguez, Joche Plata, está, bueno, como Dios, como Freddy busca gente también a veces de otros lados. Pero en esta vez el grupo que iba era el de nosotros, de Juan Pimienta. Pero como Juan Pimienta se le presentaron unos eventos en Bogotá, entonces faltaba quien tocara la gaita. Y buscamos el maestro Freddy Arrieta para que nos acompañara. Pero la base del grupo fue el grupo de Juan Pimienta, total. Entonces, como él es dueño de la marca del grupo de Bajero, fuimos representando a Bajero en la Montaña. Gracias a la beca Seca Web podemos estar haciendo este programa. Y esto es la mesa radial Retratos Cantados en Sabana Alta a través de Radio Estruendo Tinanzuka. Y ahorita vamos a poner otro tema que se llama Teófilo el Gaitero, ¿verdad, maestro? ¿Soy qué ritmo va? Teófilo el Gaitero es un ritmo de cumbia. Bueno, vamos a escucharlo. Thank you. Eso fue Teófilo el Gaitero, aquí en Retratos Cantados en Sabana Alta, a través de Radio Estruendo Tinanzuca. Maestro, cuéntenos, primero que todo, ¿quién es Teófilo el Gaitero? ¿Cómo es la historia alrededor de ese tema? Teófilo el Gaitero es el papá de Mañe Mendoza. De Mañe y Chindo, ¿verdad, maestro? Sí, claro, claro. Sí. Lo que yo he escuchado, ¿no? Ya. Yeah. Eso lo compuso Adolfo Pacheco. Adolfo Pacheco. Sí. Sí. Y eso, bueno, hay una cosa muy, muy bonita ahí en el formato de gaita, que es lo que estamos escuchando, ¿no? Estamos escuchando una música que es de los Montes de María, que se interpreta en formato de gaita. El formato de gaita consta, pues, de estas dos flautas largas, la gaita macho, la gaita hembra, macho con una maraca, va con llamador, va con tambora y va con el alegre. El maestro Francis Lara resulta ser un maestro del tambor alegre. El maestro Francis Lara viene también de una dinastía de Juan y José Lara, la familia Lara, que viene cultivando también estos saberes a través de José y a través de Francis, del tambor, de la construcción de los instrumentos y una serie de saberes maravillosos alrededor de esta música. Y como les digo, maestro Francis es un sabedor, no solamente constructor de instrumentos, sino que es un sabedor del alegre. Y en esta música resulta ser que el alegre, que acompaña a la gaita hembra, nos dice qué ritmo es esa música que está sonando, ¿verdad, maestro? Claro que sí. El tambor alegre es el que, en pocas palabras, define los ritmos musicales. Si es una gaita, si es un porro, una puya o una cumbia. Y pues esos son los cuatro ritmos básicos de la gaita. De ahí vienen muchísimos ritmos más, como son los de los ritmos ribereños, como tambora, pajarito, chandé, todo eso. Luego se pasa a lo que es bullerengue sentado, ya serían bailes cantados, como dicen por acá. Entonces ahí se puede interpretar cualquier ritmo musical. Champeta también, se puede hacer muchas cosas, fusiones, muchas vainas. Y esta cumbia que escuchamos, maestro, ahí... digamos, ya como en el formato de gaita o ahí en esa zona de San Jacinto, ¿se toca distinto la cumbia? Sí, claro. Lo que pasa es que hay cumbia en acordeón, cumbia en gaita. Sí, entonces lleva una base rítmica muy diferente a lo que lleva el tambor alegre en la gaita. Ya es otra base rítmica diferente. Entonces, en San Jacinto tocamos la cumbia, pero es una cumbia de gaita. La cumbia es más cadenciosa. En cambio, la de Millo ya es cumbiamba y es más rápida, ¿sí? Alegre. El tambor va repicando siempre. Acá no, acá el tambor va pausadito, repica en su momento y otra vez se cierra. En el acordeón, también es diferente y se interpreta con una tumbadora, con una conga. Para las personas que nos están escuchando, cuando usted dice más cadenciosa, ¿a qué se refiere? O sea, con más asunto. O sea, con más corazón, prácticamente. Ya. Eso es todo. ¿Sabes? Ya. Pero el asunto es todo un asunto, porque en San Jacinto hay todo un asunto con el asunto, ¿verdad? ¿Cómo es ese asunto, máster? No, eso es tocar con el corazón, con el alma. El asunto uno tiene que sentirlo y transmitirlo. Músico que no transmite no sirve. No tiene asunto. No tiene asunto. ¿Diría que el asunto se puede aprender o es algo que usted lleva o no lo lleva? Se aprende también. Se aprende, o sea, cuando uno estudia con los que saben, con los que crearon el asunto, se aprende. Y nosotros podemos, o sea, como ya nosotros sabemos cómo es, lo que hacemos nosotros es transmitirlo a nuestros estudiantes, ¿no? Que vienen acá a la casa, claro, a aprender sobre uno. Tremendo, maestro, qué hermoso. Sí. Maestro, usted ahorita nos decía, ahí suena, esos son los bajeros de la montaña. y ahí está sonando Freddy Arrieta. Sí, bueno, señor. Usted no puede... Y además de eso nos decía el grupo de Juan Pimienta, y yo tengo dos preguntas, voy por la primera. ¿Quién es Freddy Arrieta? Freddy Arrieta es un referente de los que tenemos ahora mismo, un grande que gracias a Dios pues se le dio por coger la gaita, aprenderla, y hoy en día pues es un referente muy importante para nuestra tradición, ya que él ha cogido todo lo de Mañe Mendoza, el maestro Mañe Mendoza, lo más profundo de él, y le ha seguido los pasos a él. Y Freddy toca con mucha cadencia, con mucho corazón, como se debe tocar. Con asunto. Con asunto, exactamente. Maestro, y así ya yo que me quedo con la curiosidad. Entonces, ¿en Bogotá dónde uno puede aprender el asunto? Bueno, aquí en Casa Sabana Alta, en Carrera 16, 28B32, Teusaquillo. No, Parque Armenia. Parque Armenia, sí, diagonal. Ya sabe dónde es. Donde está sonando gaita cada rato. Todas las coordenadas ya se fueron dadas. Nos pueden seguir a Sabana Alta como Sabana Alta Piso. Sabana Alta Piso, @ Sabana Alta Raya al Piso. Digo, Raya al Piso. Lo que quiero decir es @ Sabana Alta. Bueno, es que del Raya piso no pasa, piso. Entonces no tranquilo, pasa. Mano. No. Eso relajado que Sabana Alta Raya al Piso. Hombre, los que nos están escuchando para buscar todos los talleres que está dando el maestro acá. Si perfecto. Quieren, podemos utilizar ese segue y pasar a escuchar el segundo tema. ¿Os gustaría escuchar el segundo tema? Vamos a escuchar otro tema de Freddy Sarrieta que se llama La Cornisa. Bueno, este sí es de Freddy Sarrieta. El anterior era de Adolfo Pacheco. We'll be right back. estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Volvemos acá en Retratos Cantados. Este es un programa, una franja radial que vamos a estar repitiendo. Aquí vamos a escuchar mucha música, mucha arte conectada con las raíces, es lo que también pretende el proyecto. Aquí desde Casa Sabana Alta, impulsando fuertemente esta agenda cultural propia nuestra. Les queremos mandar un saludo especial a todos los oyentes. Todos los oyentes, un saludo a todos los oyentes que nos, valga la redundancia, están oyendo. Nos están escuchando. Y queremos mandarle un saludo e invitarlos también a que nos escriban allí por el chat, ¿verdad, David? Que hay un chat aquí que tenemos disponible. ¿Cómo es que dice? Si se loguean a la página Radio Estruendo, tinanzuka.lat, pueden encontrar el chat, pueden encontrar la franja, conectarse, hablar con nosotros directamente, mándenos por el chat de dónde están escuchando, qué les gustaría escuchar. Bueno, saludamos a Silvana. Y también a Mafe Heredia, que se conecta desde Cajicá. Bueno. Un saludo también a todos los amigos y amigas que se conectan desde Medellín, que también están reportando sintonía acá en Radio Estruendo, Tinanzuka. Bueno, eso era La Corniz, precisamente de Freddy Arrieta. Acabamos de hablar del maestro, ¿quién era? Sin embargo, hay muchas cosas, ¿no?, que podemos hablar también del maestro Freddy. La cornisa es una gaita corrida. Maestro, ¿cómo se diferencia una gaita corrida de una cumbia? Que acabamos de escuchar antes una cumbia. Bueno, la gaita corrida, hablando de gaita corrida, se le dice corrida porque es un tema instrumental. Así comenzó la gaita, sin letra, instrumental. Es un ritmo que tiene mucho peso en lo que es el formato de gaita. Digamos que es la mamá y el papá del porro, de la cumbia y de los otros ritmos, porque así nació. Entonces llegó Toño Fernández, fue quien le puso voz a la gaita. Como él era poeta, decimero, creaba muy fácil las canciones. Entonces ya habían melodías anteriormente, entonces él lo que hizo fue ponerle letras sobre esas melodías y fue creando las canciones. ¿Y esas melodías, maestro, quién las traía? ¿De dónde vienen esas melodías? No, y eso es de los antepasados, allá de los bisabuelos de uno, imagínate tú. José Lara... El papá era músico, gaitero. El abuelo José Lara era gaitero, el bisabuelo era gaitero. José Lara nace en el año 1912. Imagínate en qué año nació. Claro. Entonces, claro. Eso ya viene de mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Por eso es que, la gaita corrida es como la raíz, como el tallo donde se va sosteniendo todos los ritmos que vienen. Y eso sucede de manera cronológica, maestro, como que después de la gaita corrida van evolucionando y van naciendo estos otros ritmos. Claro que sí. Si tú te das cuenta, todavía existen los indígenas en Arhuaco, los Kogi, los cancuamos. Los cancuamos que tocan gaita, y tú te das cuenta que la gaita de ellos es una gaita más cortica, uh-huh. y es gaita como más como para rituales. Ok. Sí, todavía existe eso. Entonces, así mismo era la gaita de nuestros antepasados por allá, que estuvieron por allá, eran los zenúes. Ya. Entonces, la gaita era muda. Entonces, se fue conservando ese ritmo musical que se llama gaita corrida, gaita instrumental. Ahí, el tamborero, el gaitero, todos tienen que, demostrar lo que saben, en 3 minutos que demora un tema musical. Ya, es ahí, mejor dicho, como dicen, donde el gaitero, el tambolero, exacto, todos sacan la cédula. Exactamente, en ese ritmo. Entonces, es un tema cadencioso. La gaita corrida sanjacintera, como es con asunto, es indígena, el indio fue triste, el indio siempre era pausadito. Entonces, la gaita, se toca, se interpreta con cadencia, mientras que la cumbia lleva otro viajecito un poquito más alegre, ¿sí? Brincadito, como más brincadito. La gaita corrida es más solemne, más nostálgica. Exacto, más nostálgica, claro, melancólica, ese es el asunto. Más para atrás, exactamente. Yeah. Mientras que la cumbia es como, la base lleva como una, como un brincadito, como un galope que dicen por ahí, galope. Más o menos así. Ya. Sí, la cumbiecita, sí. Pero la cumbia de lo que es millo ya es más marcada, más quemadita. Es otra cosa diferente también. Claro, hay muchas cumbias. Sí, hay muchas cumbias. Muchísimo. En clarinete existe cumbia. Orquesta existe cumbia. En todo. Claro, o sea, Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez, en la claro Big Band sí. Tocan cumbia. Ajá. Y las tocan diferente. Claro. Claro. Es otra base rítmica diferente. Claro, aquí también, digamos, usted diría, de todas esas cumbias, ¿cuál es más vieja, por ejemplo, por decirlo? Uh-huh. Porque estamos hablando de melodías de que usted nos habla de su abuelo y su tatarabuelo ya tocaban. O sea, si hablamos de cumbia, bueno, de cumbia, o sea, de gaita sí, porque es que lo que pasa es una cosa. O sea, quiero que también comprendan algo, que cuando bailan la gaita, es gaita, bailan gaita, están bailando gaita, y la gente dice cumbia. O sea, es una cosa diferente, porque lo que se toca es la gaita. Se está tocando la gaita corrida, es el tema insignia para los bailadores. Lo que se usa en los festivales. Ya. Eso. Entonces, si uno dice cumbia, ya te vas, tienes que ir al Banco Magdalena, donde hacen el festival de la cumbia. Y es otra cosa muy diferente. Pero acá nosotros siempre es gaita, gaita, gaita, gaita. Rueda de gaita, no rueda de cumbia, ¿no? Claro. Rueda de gaita. Claro. Pues de gaita, pues sí son. Hay muchos temas viejísimos de gaita. Los que nosotros interpretamos que son de nuestros ancestros, hay muchísimos temas, pero ya de cumbia, si me hablas de cumbia así, que yo sepa, pues, las que todo el mundo conoce, ¿no? Ya. O sea, Magdalena Ruiz, son una cumbia que fue grabada con discos CBC, eso hace mucho tiempo. Ya. Maestro, claro. Entonces la cumbia, más bien la gaita corrida, uh-huh, sería como el ritmo propio de la gaita, de como el más viejo, por eso las cumbias son más nuevas. Exactamente, la gaita corrida fue la primera, primerita. Y entonces esas letras que Toño le ponía a esas melodías, ¿qué resultaron siendo? ¿Porros? Ellos le cambiaban ya los ritmos. Entonces Toño, como era un tipo, persona versátil, o sea, era poeta, decimero, uh-huh, se le hacía muy fácil crear las canciones. El decimero te hace una canción en menos de nada, uh-huh, ¿ya viste? Entonces, había melodías viejas por ahí y él le fue metiendo letras. Y otras que él creaba también. ¿Y quién era Toño García, maestro? El maestro Toño García era un maestro, fue un maestro muy noble, de buen corazón, de buenos sentimientos. Yo digo que era como el más tierno de los gaiteros. Toño, donde lo jalabas, él iba contigo. Cuando lo llevabas, ahí iba Toño. Toño, él iba. Si tú lo convidabas, Toño, vamos para acá, ahí iba Toño. Nunca te decía que no. Le dictaba clase a todo el que llegara a su casa. Nunca decía que no, siempre estaba dispuesto. Y era una persona muy noble, como te digo, un corazón muy chévere, muy bonito. ¿De qué hablaban las letras del maestro Toño? De Toño Fernández. Bueno, las letras, anteriormente hablaban más que todo del campo. Ya. De los árboles, de las aves, de las mujeres, una que otra por ahí. Pero siempre son más como que del campo. Del territorio, porque es que lo que pasa es que la gaita, ella más que todo, imita el canto de las aves, las gaitas. Por lo que hay muchos temas que tienen nombre de aves, casi, pero una cantidad, tienen muchos nombres de aves. Claro. es porque ellas, o sea, imitan los cantos de las aves. Bueno, entonces, como la corniz, que lo acabamos de escuchar. La codorniz, claro. La gaviota, el toche, todo eso. La guacharaca, son muchos temas que hay. La gallina guinea. Siempre tienen nombres de aves. Sí. El gaitero, como ellos más que todo, o sea, eran campesinos, vivían en la montaña, pues siempre sacaban sus temas de gaita escuchando las aves. Entonces imitaban el ruido de las aves, el sonido, el canto de las aves, y ahí iban ellos creando las canciones, los temas, las gaitas corridas más que todo. Maestro, entonces, como volviendo a Toño, Toño Fernández o Toño García. Claro, porque ahorita hablamos de ambos, ¿no? Pero sí, claro. De Toño García, entonces él le dio clase a muchos. Sí, claro, el maestro Toño García le dio clase a mucha gente. Como, por ejemplo, maestro. A Freddy Arrieta, a Orlando Yepes, a Gabriel Torregrosa, le dio clase a muchos. O sea, es una camada grande. Hasta de Cartagena iban a la casa. Allá, a la casa de él. La generosidad. Sí, claro que sí. Él corregía mucho, decía y todo esto. Se toca con la cadencia, porque Toño tocaba con mucha cadencia también. Sí, tocaba con mucha cadencia y sabía mucha historia. Entonces, nosotros como estábamos ahí pegados con ellos, pues uno escuchaba todos esos cuentos que él nos echaba de él cuando era joven y todo eso. Y así fue entrando todo, o sea, nosotros nos fuimos mezclando con ellos para saber más de esto, ¿no? De esta historia de cómo nace todo. Y entonces ellos en esa época tocaban la rueda de gaita. Hay una esquina donde tocaban siempre, que es la esquina donde Julio Mecha, en San Jacinto Bolívar. Ahí se reunía Toño García, Nicolás Hernández, Gabriel Torregrosa. Propio, viejito, se reunía Juan Chuchita y formaban las ruedas de gaita. Rafael Rodríguez también iba allá. Y nosotros nos quedábamos mirando las ruedas de gaita, siempre. Para ese entonces, su merced, ¿qué edad tenía? Yo tenía por ahí como 9 años más o menos, cuando yo me iba así metiendo por todo ese poco de gente, pie descalzo, claro. Me pisaban y yo ahí pendiente mirando cómo tocaban y todo eso. ¿Y usted diría que desde pequeño lo que más lo cautivó fue el tambor? Bueno, mira, yo desde muy chiquitico comencé tocando gaita hembra. Ya. Yo comencé con la gaita hembra. Yo me gané mi primer festival a los 7 años. De gaita, tocando gaita hembra en el 88, en el 89 me gané segundo en festival en Oveja, tocando gaita hembra también. Luego vuelvo a San Jacinto, me gano otra vez el festival. Voy a Cartagena, me gano el festival. Y como a los... Pero ya yo manoseaba todos los tambores, yo era inquieto. Entonces, como a los 13 años más o menos, fue que yo le digo, abuelo, yo quiero que usted me enseñe a tocar el tambor. Entonces, no, hombre, pero ¿cómo así? Si tú vas bien con la gaita, quédate con la gaita. Ajá. Yo le dije, no, yo quiero tocar mejor el tambor y eso. Entonces, él me dijo, pero ¿tú quieres coger el tambor por hobby o para estar con él, vivir de él? Yo le dije, no, para yo vivir de él, más que todo, yo quiero... Entonces, me dijo, eso es muy largo, tú te vas a aburrir de eso. Yo dije, no, yo voy a estar pegado. Total que comencé con él, ya a darme las clases y todo eso, todo con el fundamento que se necesita. Y todo es un proceso, todo va paso a paso, uno va comprendiendo las cosas, comprendiendo todo sobre él. Porque eso es una cosa, es de respeto, como dicen por ahí. Sí, de respeto y de paciencia, ¿no? Eso, el tambor es de mucho respeto. Uf, eso es de respeto. Tiene una energía muy, muy grande, o sea, y poderosa. Y ya vienen los rezos del tambor, que es lo más profundo de él. el respeto que uno le puede tener a él, lo que le tiene uno que tener el tambor, que ya el tambor ya no va a ser algo que tú lo vas a coger, te lo vas a poner en el hombro, vas a tocar. No, ya el tambor va a ser algo de ti, algo, un órgano tuyo, prácticamente. Una extremidad, lo que sea. Tu hermano, tu papá, tu mamá, tienes que estar con él. Se merece respeto, no puedes ponerle una pola encima, una comida encima. No, eso tiene que estar quietecito. Y todo eso, el tambor no se maltrata, le dicen a uno. Como hay muchos tamboreros que quieren partirlo. No, el tambor no se puede maltratar. El tambor se ejecuta para que él hable. Se acaricia para que él hable. Entonces no es como dándole duro que no, el tambor no se puede dar así. No suena bien. Entonces el tambor habla, el tambor transmite, el tambor tu vibra, tu energía, te la está absorbiendo y tú absorbes la de él. Yeah. Y esas dos energías se unen y es el que contagia, el que está de frente con una pola, que se pone a brincar y ya, no sé qué. Eso es lo que pasa. Pero el músico que no transmite eso es un músico sin espíritu, digo yo, porque así es. Mira cómo es eso de profundo. Hágame el favor. Escuchemos tercer registro que tenemos ahí en fila, La Botella. La Botella de Freddy Sarrieta. Esto es una puya. Thank you. botella. Radio Estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Saludos de vuelta a todos y todas nuestros oyentes aquí en Retratos Cantados en Sabana Alta desde Radio Estruendo Tinanzuka. Estamos aquí en cabina con Laura, quien está pendiente del chat, y estamos viendo que, bueno, nos están haciendo unas preguntas muy interesantes, entonces queríamos pasarle la voz a Lau para que nos hable un poco sobre esa interacción con nuestros oyentes y las preguntas y las inquietudes que ellos o ellas puedan tener. Tengo entendido que esta es una pregunta que nos hizo Mafer Heredia y, bueno, suéltalo, Blau. Bueno, buenas noches para todos y todas aquí en la línea de cabina con Laura, Jenny, David, Bridge por aquí, luego viene otra persona, Leo, yo, quien les habla, Laura. Aquí voy a leer el chat que nos han dejado un par de saluditos desde Mafer Heredia. Dice, Francis, qué chévere escucharte. A todos en Sabana Alta, un saludo. Está pendiente una juntanza de sabanas. Y también aquí hay otros dos saluditos, los voy a, ya que estoy en los saludos también de una vez. Juancho Pérez dice, saludos maestros, muchas gracias por compartir tantas historias, a destapar esa botella pues. Y Fede dice, saludos desde la Sabana Fría. Saludos de vuelta. Bueno, Mafer Heredia también nos pregunta, ¿cuál es para ustedes la canción de gaita más compleja musicalmente hablando? La que más trabajo les ha costado. No, a mí no, ni una. ¡Joda! ¡No joda! Eso. Ninguna. No, ninguna, de verdad. No te puedo decir que. No. De pronto usted no, maestro. Digamos para alguien como yo, pollo, sí, apenas aprendiendo. Sí. Que yo le diga. Para los, bueno, pollitos, maestro. Para los pollitos, para nosotros. Maestro. Pero que yo le diga, yo quiero ya comenzar a subir el nivel. Quiero tocar algo que ya me exija un poco más. ¿Qué repertorio me va a dar usted? ¿O qué consejo me podría dar usted? Bueno, ya mira, lo que pasa es que la gaita, o sea, es un proceso, como yo les digo. El tambor alegre es un proceso. Todo va escalando. Sí, primero, si tú llegas acá, supongamos, y primera vez que tú ves una gaita, primero es presentártela. Eso es lo primero que hace uno. Presentar la gaita. Segundo, embocadura, la posición de los dedos, de las manos. Esos son los primeros pininos, como dice uno por acá, ¿no? Luego, el aire, penetra el aire, las notas musicales, cómo tienes que extender el aire para que te suene la gaita con asunto, porque es que por ahí yo veo gaitero, escucho gaitero que le suena la gaita como una zampoña, como una flautica. Entonces le falta eso, le falta el sucundum, que dice uno. Entonces eso se aprende aquí en Casa Sabana Alta, en más ninguna parte. Entonces la otra cuestión es que, bueno, los primeros temas que uno toca, de cero, la currurra, que es el tema con que cogió uno desde que está pequeñito, luego va pasando a otros temitas, ya. Entonces cuando ya uno ve que la persona ya lleva, o sea, fundamento, que dice uno, entonces ya le va poniendo temitas un poquito más, por ejemplo, El Fin del Mundo, le va poniendo Jaramillo, le va poniendo Golpe Chácara, que ya es un golpe, ya es un tema que genera mucha digitación también, ¿no? Ya. Son temas de perrenque, como uno dice. Uh-huh. De porro se le puede ir más o menos ya poniendo, digamos, Campo Alegre, que lo toque como se debe. En las cumbias se le pone una cumbia que tiene bastante, digamos, digitación. Puede ser la cumbia Es Pa' Gozar, también. Magdalena Ruiz, pero bien ejecutada. Lo que pasa es que uno dice, si te aprendes un tema, uno solo, apréndetelo bien aprendido, que me lo toques como es. pero no te vas a aprender 5 temas y los tocas mucho, con un pedazo de uno o del otro, ¿no? Que voy a pasar el otro, no. Si te aprendes uno, uno solo. Entonces, todo es un proceso, todo es un proceso. Maestro, y digamos ya directamente al tambor, como hay algo que se llaman las bozas, ¿qué son las bozas? Las bozas son las bases rítmicas. Y de esas bozas, digamos, ¿cuál sería? Yo sé que la pregunta va como por el mismo lado, pero ciertamente hay unos temas que son más complejos que otros, independientemente de si a alguien se le hacen difícil o no por el proceso. Pero, ¿y cuál es la bosa así más, como muy compleja que usted diga? ¿O cómo son esas bosas? ¿Cómo es ese proceso con las bosas? Bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente, como decía el maestro Eliezer Juruminga, el Curraro. El Curraro. Lo que pasa es que uno desde el vientre está escuchando los sonidos de las gaitas. Yo nací en un ambiente familiar que yo desde que estoy adentro, en la barriga, yo lo que escuchaba era eso. Entonces, a lo que salgo al mundo, me encuentro con eso. Ya. Que me encuentro que el maestro José Lara con el maestro Juan Lara eran los gaiteros de San Jacinto con Toño Fernández. Entonces, allá ensayaban. Eso era parranda. Parranda de 5 días, esos ensayos eran de 5 días. Hacían sancocho, comida. Entonces uno desde pequeñito lo tienen cargado el papá de uno aquí, escuchando eso. En la parranda está uno sentado, chiquitico, bebé. El papá lo tiene uno aquí en las piernas. El papá se toma el trago acá y tiene uno cargadito acá y uno está escuchando, mirando. Entonces es una cosa como que nace con eso. Aunque uno lo lleva en la sangre, pero uno nace con eso, que es una diferencia también muy importante que... Y todo el tiempo está escuchando eso. Todo el tiempo está escuchando gaita. Pues a uno como que, ¿será que se le desarrolla más, digámoslo, la mente, oído, lo que sea? Se le desarrolla más a uno porque todo el tiempo está escuchando eso. Mientras que las personas que viven acá, hay unas personas que nunca han escuchado eso. Entonces, primera vez que cogen una gaita en sus manos, lógico eso, entonces uno tiene que ir diciéndole todo eso, todas esas pautas, todo cómo es la esencia de esta música en sí. Entonces es una diferencia muy grande por eso también, porque eso ayuda. Eso ayuda, nacer en ese entorno ayuda mucho a que tú nunca hayas escuchado esto, porque mira, cuando uno viaja para Europa, yo escucho ritmos que yo no sé, nunca los he escuchado y se me hacen complicados, difíciles, porque es así. Lo mismo le pasa a la persona que iba acá con la gaita, con los tambores. Igualito. Pero entonces lo que hace uno es estudiarlo, ¿no? Uno se mete ahí, se mete en eso. Y uno estudia. Claro, meterse en eso, así como usted dice, seguro viene escuchando las bozas desde el vientre, casi. Exacto. Desde que vino al mundo y precisamente, bueno, hay para las personas también que quieren aprender, ¿no? Como querer aprender un idioma también, pues meterse, sumergirse en ese mundo tanto como pueda para poder entender también cómo es que es ese asunto, cómo es que es ese sucundún, cómo a qué sabe eso, cómo se parrandea en San Jacinto, ¿no? Y sí. La música que se escucha, ir al territorio, compartir con los maestros, ¿no? Y también, pues, con la gente que está alrededor de esa música, las historias y demás. Y esto que escuchábamos antes, hablando así de las parrandas y de San Jacinto, y también de, usted hablaba hace poco también de los festivales en los que ha participado. Uh-huh. Este tema que escuchábamos, una puya que habla precisamente de eso, ¿no? En San Jacinto es difícil que se acabe la botella. Siempre sale alguien que dice, yo, ahora la compro yo. Ahora claro, compro claro. Yo la botella. Ya se acabó, pero no, eso no se acaba. Sí, lo que pasa es que, o sea, parece mentira, pero así es. Esta música se aprende también en la parranda. Se aprende en la integración, que uno escuche a los maestros. Y donde está la gaita siempre va un trago. Eso puede Nunca puede decir que no, que así va a ser. Entonces, y a veces uno dice, uno cree que uno usa la gaita. Es mentira, la gaita lo usa uno. Claro. La gaita lo usa uno porque si uno toca y le pagan a uno, le pagaron el evento, pero resulta y pasa que el dueño de eso nos brindó una botella para calentar. Uno se calienta y ¿qué pasa? Cuando ya termina el evento, dice uno, aquí pongo 20 para la otra. O sea, la gaita ahí te está usando. Entonces, y comenzamos a tocar la gaita y se acaba eso y ponemos otra más. Yo pongo 20 más. Cuando vienes a ver, si no te das cuenta, te vas sin plata para tu casa. Porque nos ha pasado. Marica, yo me gasté la plata. ¿En qué momento? Entonces, no es que uno use la gaita usa uno. La gaita es más inteligente que uno y es más poderosa. Ya, la gaita es más poderosa que uno siempre, base siempre. Y ella es la reina, ella es la que manda. Mm. La gaita es la que manda. La gaita va hablando, va peleando y el macho la va calmando. El macho la va susurrando ahí, que se calme, que aguántate, ahora hablamos y tal. Y ella va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. Y el macho va calmando. Entonces el macho, en pocas palabras, digámoslo que, o sea, rellena los vacíos que va dejando la gaita hembra. Eso es lo que hace el macho, sí. Maestro, muchísimas gracias. Nos gustaría entonces pasar a una pregunta que tenemos acá en el chat. Tenemos una pregunta. Laura, tenemos una pregunta. Por favor, dinos de qué se trata. Si te gusta... Aquí pidiendo la palabra. Es que tiene todo que ver con lo que acabas de decir y no quería esperar hasta el corte comerciales para preguntarle. Dice Fede, maestro, si nos puedes precisar el tema de la diferencia entre gaita hembra, gaita macho y la machiembría. Machiembra. Sí. Machiembría. Bueno, como venía diciendo, ¿no? La gaita hembra es la que lleva la melodía. La gaita hembra, el macho es un marcante que va rellenando los vacíos que va dejando la hembra, pero con su respectiva nota. La gaita machiembría hace las veces de macho y hembra. Ella va solita, siempre. Por eso se llama machiembría, una gaita corta, tiene 6 huecos, mientras que la gaita hembra de gaita normal, larga, tiene 5. Huequito. O sea, básicamente tenemos gaita larga, que en gaita larga hay hembra y macho. Exacto. Y la gaita corta la llaman machiembriada porque cumple las dos funciones. Ella embrea, echa la melodía y también acompaña, pues hace el marcante en los huecos, ¿no? Sí, esa es. Tremendo. Vamos a seguir entonces con nuestro cuarto archivo sonoro. El mico prieto o la mica prieta. O la mica prieta, ¿qué será, maestro? Yo tengo esa duda. No, el mico prieto lo grabó Toño Fernández con Juan Lara. Ya. Ese es un porro. Y la mica prieta la grabó Toño Fernández con el maestro Mañé Mendoza, que es otro porro. ¿Ve? Exactamente. No. ¿Permanece la letra y cambia la música? Cambia la melodía. Cambia la melodía en muchas cosas, claro, claro. Ya. Y la letra, bueno, tiene unas partecitas también como que, ya, que va cambiando un poquito. Secreticus de la gaita. Tremendo. Sí. Escuchamos ese porro entonces, el mico prieto. Nanzuka, agitando el espectro sonoro. Así como lo oyen aquí, agitando el espectro sonoro, estamos en Retratos Cantados desde Sabana Alta a través de Radio Estruendo Tinanzuka. Estamos con el maestro Jorge Andrés Galicki, el maestro Francis Lara, yo soy Juan Reyes, estamos en cabina con todo el crew de Sabana Alta, con todo el crew de Radio Tinanzuka, David Rincón en la operación, en la cabina, mandándonos todo el flujo de señal, toda la buena onda. Estamos llegando al final de la franja y bueno, recapitulando un poco, hemos escuchado el registro que se hizo en San Jacinto de los ensayos de los Bajeros de la Montaña. Los Bajeros de la Montaña, esto... Bueno, yo quiero echar un poquito para atrás y precisamente eche para atrás, por favor. Hablar sobre estas personas que están tocando acá. Habíamos quedado en una pregunta a la mitad. Esto es el combo, la banda de Juan Pimienta. ¿Quién es ese combo? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Sí, claro. Aquí está Jairo Herrera, toca la gaita macho. Está Fedeman Rodríguez, Palomo, toca la tambora. El Pipa, llamador. Francis Lara, tambor alegre. Diono Yepe, voz. Y Freddy Arrieta, que fue al festival. Como el maestro Juan estaba con unos compromisos, pues le dijimos para que fuera al festival. Entonces, como el maestro Freddy es el dueño del grupo de Bajero de la Montaña, fuimos como Bajero de la Montaña. Claro. Con una sección rítmica que se parece mucho a los gaiteros de San Jacinto 4G. Pero con el maestro Freddy Arrieta, como los Bajeros de la Montaña. Y también Jairo, que es usualmente quien le machea. Sí, claro. Y también Palomo, es que es que estamos todos ahí mezcladitos, son la misma gente, el mismo personal. El mismo personal, señor. Ay, maestro. Pero digo que, o sea, fue algo chévere, fue algo lindo porque... O sea, llegar por allá, por San Jacinto, otra vez, reunirnos, tocar, sentir todo ese aire, la gente, el calor de la gente que quería vernos otra vez actuar hace tanto tiempo y bueno. Los bacano. Extrañaban por allá. Sí, nos extrañaban mucho. La pasamos bien, la pasamos bacano. ¿Hacía cuánto usted no participaba en el festival? No, imagínate. Del otro lado del jurado. No, yo no me acuerdo, pero sí sé que el último... festival que yo me gané con el tambor de Juan Pimienta, un tambor que tengo acá en la casa. Me gané el último festival mío con maestro Orlando Yepes tocando. Pero no me acuerdo el año en sí, pero sé que hace mucho tiempo. Imagínense. Tiempo, sí. Y eso era una alineación histórica, ¿verdad? Que estaba sucediendo en este momento. Esto fue ahorita en el 2025. Estos ensayos sucedieron en la casa del maestro Francis Lara, allí precisamente en ese lugar emblemático, donde ensayaban los gaiteros de San Jacinto, en donde le aprendió también el maestro Francis a José. Claro que sí. Por donde pasó mucha gente, ¿verdad? Cuéntanos sobre ese lugar emblemático. No, ese lugar tiene historia. En ese mismo sitio donde ustedes estaban, en la casa vieja, ¿no? No en la mía, sino la de acá. Ahí hacían las parrandas, hacían los ensayos, los gaiteros de San Jacinto, los originales, los fundadores. Allí fue donde la señorita Gloria Triana con Yurupari grabaron el documental donde salen hablando ellos, Juan Lara, José Lara, Catalino Parra, en ese mismo sitio. Y en ese mismo sitio fue donde yo aprendí con mi abuelo. Ese es un sitio que tiene mucha historia, tiene mucha energía, tiene mucha vibra. Ahí cuando nosotros hacemos las parrandas, que tenemos ratos que no hacemos parranda en ese punto, ahí se siente una vibra bacana. O sea, se siente que están ahí. Se siente una vaina bacana. Entonces, uno recorre todo lo que es con el entorno de la música, hasta por lo menos llegar a donde uno está. Claro que yo siempre he dicho que uno está todavía aprendiendo, porque uno cada día que pasa aprende otra cosa nueva. Y yo después, cuando ya en el año 98 que muere José Lara, mi abuelo, fue cuando yo comencé a estudiarlo. Entonces, sin él estar presente, me tocó estudiarlo hasta ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Resulta que uno siempre dicta clases, hay personas que viajan, que se van a hacer grados, no sé qué vaina, posgrados, no sé qué cosa, estudian otras carreras por otro lado. Y esas personas consiguieron unos audios, uno lo consiguieron en Universidad de Indiana, otros en Bélgica, otros en otro sitio donde ellos estuvieron en el año 54 y me los pasaron. Fran, aquí toca a tu abuelo, mira, ¿cuántos años tendría él ahí? O algunos 50 años. ¿Cómo? Va a ver tal. ¿Cómo le pasaron esos audios? Me los pasan. ¿Cómo? ¿Quién le...? ¿Cómo te digo? O sea, personas que viajan, que son estudiosos de la música. Juan Sebastián Rojas me envió, fue el primero que me envió a mí unos audios de Indiana. Juan Sebastián Rojas, sí, Juan Sebastián Rojas fue el primerito. Yeah. Luego me pasaron otros audios de cuando estuvieron en Bruselas, que ellos grabaron allá. Entonces, que cuando estuvieron con Delia Zapata, grabaron Viento Suelto. Mm. Oye, por allá. Bueno, resulta y pasa que me tocó a mí aprenderme todos esos golpes de él, cuando él, todas esas bases que hacía cuando era más joven. Y todo lo que he más o menos, o sea, recopilado, estudiado sobre él, yo digo que ya lo tengo como bastante, bastante estudiado. De un 100%, yo digo que yo tengo a José estudiado como un 90%, porque es que la verdad sí. Entonces, el músico tiene que ser creativo. Uno tiene que ser creativo, apartando ya el temita este, vamos a otro tema. El músico tiene que ser creativo, pero siempre conservando la raíz. Siempre uno tiene que saber de dónde vino. Entonces, por lo menos a mí me gusta hacer fusiones, me gusta hacer muchas cosas diferentes con la música, pero siempre conservando un poquito, siempre no salirse tanto de ahí, siempre respetándola más que todo. Ajá. Respetándola. Que a veces mucha gente me dice, profe, mira que yo hice esto, mira que yo puedo hacer esto con la gaita, ¿será que yo puedo meterle punchi punchi a la gaita? ¿Será que...? No, tienes que hacerla bien, pero hazlo bien. Claro, metiéndole siempre ese, por lo menos usted, maestro, que es también un cultor y una persona que lleva este conocimiento y esta memoria también, poniendo ese asunto sanjacintero ahí siempre en todo lo que hace usted, sí, con la fusión, ¿no? Y ese sabor que usted ya trae de familia, ¿no? Sí, sí, claro. Ese sabor, un severo swing en la cocina también. Sí, claro, uno ahí le mete ya lo que puede. Y entonces, pues, los invito a que estudien. O sea, esto, si uno quiere ser un buen intérprete de esta música, tiene que tener mucha disciplina, lo más disciplina y gana. Eso es lo que tienen que hacer. Maestro, tenemos una pregunta para usted en cabina. Bueno, qué privilegio estar escuchando de viva voz todas estas historias. Y bueno, tengo una pregunta y también quería hacer como, pues, contarles algo que encontré. Voy a contarles primero que encontré. En 1964 se hizo, Brian Moser hizo una expedición que se llamó la Anglo-Colombian Recording Expedition, y él grabó unas sesiones de las fiestas del mar en Santa Marta. Y en esas fiestas participaron los gaiteros, pero es muy interesante porque no se llaman ahí como tal los gaiteros. Él hace una descripción de quienes estaban tocando y hace toda la descripción, pues, musicológica, etnomusicológica, de qué estaba pasando. Y entre esas hay unas grabaciones que, como no tienen el nombre, el rótulo de los gaiteros de San Jacinto, pues como que no están esas grabaciones como que normalmente se refieren como a las de George Liszt. Pero esa fue una grabación que se hizo con el apoyo del Instituto de Antropología, y eso se puede consultar en la biblioteca del ICAN, del Instituto Colombiano de Antropología. Creo que incluso algunos de esos instrumentos están en la colección etnográfica del Museo Nacional del ICAN. Entonces es interesante ahí también como poder explorar eso. Yo los tengo. y se les puedo. Bueno. No le pasó a otros. Que y bueno, pero se hizo un disco de eso. Y por otro lado, pues en esta, como todo esto que nos estaban contando, yo quería preguntarles, pues para entender si la diferencia, o sea, uno podría decir que entre los gaiteros de San Jacinto, la configuración de los gaiteros y los bajeros de la montaña, digamos, se comparten los integrantes, pero lo que cambiaría ahí, ¿qué sería? Como el director, el conductor, si tienen desarrollos propios, porque entiendo que hay como una configuración que puede variar, o sea, de respecto al al nombre de los gaiteros y de los bajeros. ¿Cuál sería ahí como el la distinción? La distinción, claro. Pues lo que pasa es lo siguiente, o sea, gaiteros habemos muchos. Gaiteros no solamente es mi grupo, no, habemos muchos. San Jacinto, Bolívar, hay cuatro grupos prácticamente gaiteros de San Jacinto, ¿sí? Entonces hay gaiteros de San Jacinto Nueva Generación, gaiteros de San Jacinto Cuarta Generación, los auténticos gaiteros de San Jacinto. O sea, entonces, pero por lo menos Freddy, el maestro Freddy, siempre formó un grupo de él, aparte, que se llamó Los Bajeros de la Montaña. El maestro Orlando Yepes formó un grupo de él que se llama Gaitas y Tambores de San Jacinto. ¿Oyó? Entonces, como es como un referente, como que, o sea, cuando le toca hacer cosas de él aparte, lo hace con bajero. Ahora él viene acá, Atavio viene, creo que el 30, que ellos tocan, Freddy Arrieta, con los auténticos gaiteros de San Jacinto. Ahí va cantando Pascual Castro, que también canta con nosotros en los gaiteros de San Jacinto Nueva Generación. Viene Diono Yepes, que participó en el festival con nosotros, viene también con auténticos gaiteros de San Jacinto. Está Freddy Arrieta, el maestro Joche Plata, que también es allá de San Jacinto. Fedemán Rodríguez, el palomo que tocó la tambora con nosotros, también va para allá. O sea que somos como un grupo grande, digámoslo así. Y nos vamos rotando. Sí. Gracias, maestro, por esa revelación. Sí, sí. En sí. Serio, como ahora entiendo mucho mejor. Y pues es que es muy loco como uno referencia, digamos, la experiencia de la música occidente es el grupo lo es todo, ¿no? Entonces hay un grupo y tiene su originalidad y tiene sus integrantes y luego van cambiando, pero es lo mismo. Sí, pero sí. Digamos como que ese paradigma realmente es un paradigma muy de occidente, muy de los gringos, ¿no? Como yo quisiera ahí como complementar un poco. Es que eso nos da para otro programa, David, porque eso es todo un asunto que además tiene que ver con la marca y la propiedad de la marca, pero eso es un asunto larguísimo, donde hay un montón de historias en las que también están pues muchos de estos personajes que nombra el maestro Fran, ¿verdad? Sí, claro. Es un cuento largo, ¿verdad, Francis? Sí, es un cuento largo, es un cuento. Los gaiteros no se acabarán nunca, porque hace poquito ganó un grupo infantil de San Jacinto, el Festival de Gaita, en Oveja, Sucre, de primer puesto. Y ya esos serán los próximos gaiteros. Claro, mientras haya gente en San Jacinto y gaiteros, pues claro, siempre habrán gaiteros. Permanecerán. De San Jacinto. Y todo el que tenga una gaita, que sepa tocar una gaita en San Jacinto, es gaitero San Jacinto. Claro. Juancho Pérez nos comenta aquí en el chat que son la Fania All Stars de la gaita. Tremendo combo. Tal cual. Gaita total. Tal cual, sí. los All Stars. Juancho Pérez es un fanático inmancable de de esos que son hinchas, digámoslo así. De hueso colorado. Exactamente, de los gaiteros San Jacinto, y señor. Saludos a los Pérez. Saludos a los Pérez desde Sabana Alta. Claro. Por allí los mentaron en esos audios. Para Nando Pérez, en la botella, la puya de Freddy Arrieta. Sí, claro que Nando Pérez cumple año el sábado. Hombre. Entonces, desde hoy le estoy mandando las felicitaciones al maestro Nando Pérez. ¡Feliz cumpleaños, Nando! ¡Feliz cumpleaños! Eso. Hombre. Yo quisiera, además de nombrar la botella, chévere que hablamos de la botella y de la puya, ese ritmo también tan característico de San Jacinto, ¿no? Como sí. Muy, porque es que esto es muy profundo, o sea, hemos tocado como unos temas y realmente esto da para mucho, mucho, mucho tiempo más de charla, ponerse a profundizar en cada cosa, en lo que son las pullas, ¿no? En lo que son los porros, como el último tema que escuchamos, que era, bueno, ¿la mica prieta o el mico prieto, maestro? No, o sea, como te dije, Juan Lara grabó con Toño Fernández el mico prieto. Y Toño Fernández después grabó con el maestro Mañé Mendoza la mica prieta. Bueno, eso era un porro, ¿no? Sí, eso era un porro, sí. que estábamos escuchando, y podríamos también detenernos a hablar un montón sobre cada uno de estos ritmos, los instrumentos, el misticismo detrás de todo esto, lo que es el asunto, lo que es donde lo que es, pues, el compartir en festival y la experiencia en un festival, también ir allá y empaparse de eso, conocer, compartir con los maestros, entablar la amistad con el territorio, con los maestros y con toda la comunidad también que hace estas músicas. Oye, Jorge, ¿sabes algo? Y aquí, Juan, ¿sabes quién le puso el nombre de Gaiteros de San Jacinto? ¿Quién se lo puso? Delia Zapato Olivella. Vea lo exclusivo acá en Radio, claro, Tinanzuca, Delia, desde Sabana Alta. Delia Zapata, cuando llegó a San Jacinto, les preguntó a ellos, ¿cómo se llaman? No tenían nombre. Entonces Delia le dijo, ustedes se llaman los Gaiteros de San Jacinto. Epa. Cuando eso fue cuando estaba buscando Manuel Zapato Olivella con Delia, los músicos para la gira. Para que vean. ¿Viste? Primera información de primera mano. Señor. Mi gente, les recuerdo, estamos aquí desde Sabana Alta en Retratos Cantados, gracias a Radio Tinanzuca. Esto ha sido posible también gracias a la enorme camiseta de la 10 que se ha puesto David Rincón y gracias a el patrocinio financiero de Seca Web, ¿cierto? Aquí en cabina le vamos a pasar la palabra a Lau para cerrar esta franja radial. De nuevo, muchas gracias a todas y todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias al maestro Francis por sacar este tiempito y deleitarnos, pues, con toda esta historia, hermano. Agradecido, realmente maestro. Es un privilegio para ustedes, nosotros, escucharlo, de verdad, hermano. ¡Que viva la gaita! ¡Que viva la gaita! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Epa! Bueno, muchas gracias a todos y a todas por conectarse esta noche. Este es uno de muchos programas que vendrán, estos Retratos Cantados. Nuestra intención con esta mesa radial es precisamente pintar un poco desde lo sonoro lo que sucede alrededor de la gaita, acompañada de del gran maestro Francis Lara, Jorge Galicki, Juan Reyes, que también son unos músicos tremendos, y con la gran compañía de toda la gente que ha estado hoy, no solo conectada a través de nuestra web, sino la gente que está acá presente también. Gracias a estas 25 almas que nos han escuchado aquí firmemente, escuchando todas esas historias. Probablemente se van a conectar en el próximo programa que estaremos anunciando también próximamente. No se pierdan nuestras redes, síganos en @sabanaalta_elpiso. Epa. Y Radio Estruendo Tinanzuca, para que estén enterados y enteradas, no solo de este programa, sino de otros que tenemos en nuestra franja radial y programación habitual, todas las semanas, todos los meses, 325 días al año. Hombre, ¿y por qué no seguir también a los Bajeros de la Montaña? Sigan a los Bajeros de la Montaña, sigan a Francis Lara, percusión, los Gaiteros de San Jacinto. Ya saben dónde es que suena la gaita, en el Parque Armenia, Teusaquillo, en Sabana Alta, el semillero de gaitas y tambores del maestro Francis Lara. Maestro Francis Lara es quien dirige este taller junto con el maestro Juan Pimienta, así que ya saben dónde encontrarnos también. No se pierdan precisamente de ese aprendizaje directamente desde el territorio. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, y recuerden que Radio Estruendo Tinanzuca es una radio libre, comunitaria, experimental, que estamos aquí en Teusaquillo, pero también nos movemos. Este segmento, este programa, fue posible también gracias a Seca Web y a la beca de Radio Experimental y Comunitaria, quien pues fuimos ganadores de esta beca y pues gracias a esto tuvimos el estímulo y el impulso de hacer este programa y pues de hacer la radio. También quiero aprovechar, recuerden que esto es una radio independiente, no tenemos pauta, si podríamos tener de, si ustedes quieren, tienen algún producto, tienen algo acá de la comunidad que quieran compartir, pues obviamente este es el espacio, pero también esto funciona gracias a la comunidad, no solo la comunidad de creadores, de locutores, sino también de toda la gente que nos apoya. Entonces, si quieren apoyar a la radio, el próximo 1 de noviembre en La Mecánica vamos a tener un gran fiestón de Día de Muertos. Fiestón. Un fiestón. 1 de noviembre en La Mecánica, taller de alto desempleo. Eso es 7 de agosto. Vamos a hacer una fiesta así inimaginable lo bueno que va a estar, oiga. Acá. Entonces, ya saben, el primero, si ustedes quieren apoyar a la radio para que siga siendo gratis, para que siga siendo libre, para que siga teniendo, digamos, esta presencia en las comunidades y en los territorios, pues los invitamos muy cordialmente a que vengan a esta fiesta en La Mecánica original en el 7 de agosto. 1 de noviembre en La Mecánica, 7 de agosto. Primero de agosto. 7 de agosto es el barrio. Bueno, por acá. Bueno, primero de noviembre no es la fecha. 7 de agosto es el barrio. Es el local. Primero de agosto. No, la emoción, sí. Por la emoción. Es okay. es en el 7 de agosto, el 1 de noviembre. Y pues bueno, acá multitud que nos acompaña acá en cabina. ¿Quieren hacer una pregunta? ¿Qué dicen acá? ¿Hay espacio por una pregunta? ¿Qué dice? ¿Quiere preguntar? Ah, bueno, yo pensé que ya no iba a preguntar. Sí hay. Esto es Radio Libre. Bueno, maestro, escuchando sus historias y también haciendo conciencia de lo que representa también la gaita, ¿no? Como que me pregunto cómo los jóvenes siguen, digamos, están al tanto como de lo poético y de lo importante que es como también seguir la tradición, ¿no? Porque suele pasar hoy en día que también, pues como de la periferia, también los jóvenes están mostrando como más preferencia de venir a las ciudades y estamos olvidando de lo importante que es ir a territorio. Entonces me pregunto, como una herencia tan importante que es esta, pues cómo lo vio usted, o sea, como dentro de su experiencia. Bueno, mira, yo siempre digo esto. O sea, puedo estar acá en Bogotá, pero siempre toca, o sea, alimentarse del territorio. Eso tiene que hacerlo siempre. El que esté aprendiendo a tocar gaita acá o tambores tiene que ir al territorio, a San Jacinto, a los Montes de María, para que se terminen de ellos, enriquecerse, alimentarse, digámoslo así, un poco más de nuestras raíces, ¿no? Que ellos mismos vean, que ellos mismos pregunten, que lo vivan más que todo, que lo vivan, porque es que esto hay que vivirlo y hay que sentirlo. Uh-huh. Acá yo te puedo echar los cuentos, te puedo contar historias, pero otra cosa es que tú lo vivas. Ya tú vas comprendiendo mejor. Va, entonces te presento, mira, a este se llama el maestro tal, el maestro fulanito vivió aquí, nació aquí, aquí compuso tantas canciones. Se la sacó a una señora que se llama tal, que vive en esta casa, vivió hace mucho tiempo, ya no vive y ella murió, ahora vive no sé quién. O sea, son muchas cosas. Entonces, es chévere que, o sea, la persona que esté interesada, estar aprendiendo gaitas y tambores, importantísimo que vayan al territorio para que se alimenten un poco más de esto. Porque es que esto es con la práctica también, más que todo. O sea, saber mucho, o sea, teoría, pero también la práctica. Y vivirlo y sentirlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias aquí en cabina, agradeciendo a todo el equipo. Buenas noches, es Brishnananda García quien les habla desde Sabana Alta, agradeciendo a todo el equipo de Radio Estruendo Tinanzuká. Tenemos hoy, contamos con David Rincón en los controles, el mixer. Tenemos a Jenny Pérez, quien está retratando el momento. Tenemos a Laura Wiesner. Wiesner. Alias Laura Business. No, alias Laura Viernes. No sabía si tomar ese riesgo, lo tomé. Menos mal lo tomó usted, porque yo tengo que mandar un saludo en breve. Ella es Laura, también dirige uno de los nodos de Radio Tinanzuká, el nodo experimental. Estamos aquí en cabina también con Leo, que hace parte del nodo de Tinanzukasa, DJ. Aquí me van informando todo lo que va pasando en la casa. Mucha información. Gracias a nuestros locutores, Jorge Galicki, músico, productor musical, gestor cultural, maestro Francis Lara, gaitero de San Jacinto, desde la cuna, heredero de la tradición, nieto de Juan y José Lara, los gaiteros de San Jacinto originales. Juan Reyes, nuestro amigo querido, músicazo, guitarrista, que nos está acompañando acá con toda la energía del caso. Y Laura Blau, que es la comunicadora desde Sabana Alta, nos ayuda a coordinar, quien les habla esta noche, ahorita, en este momento, para despediros. Brishnananda García, representando también la Casa Cultural Sabana Alta. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas desde donde sea que hayan estado. Gracias por conectarse. Síganos en nuestras redes, conéctense, sigan nuestro cronograma. Y si quieren aprender gaita sanjacintera, ya saben, búsquennos en Sabana Alta guión al piso en el Instagram. Y Jorge Galí, que está, que se da unas palabras de cierre. Te pasó la palabra, hermano. Hombre, muchas gracias. Yo solo quería enviarle un saludo muy especial, ya que me corrigieron de antemano, a Julie Wiesner. ¿Lo dije bien? Julie Wiesner, de parte de su hermana Laura Wiesner. De nuevo, bien. Y que venga a aprender gaita aquí a Sabana Alta, que la estamos esperando, que la manda a llamar su hermana. Esa era una de las preguntas que pusieron en el chat, justamente, que ¿dónde? Que todo esto está muy chévere, pero que bueno, que cómo es, que quieren aprender. Casa Cultural Sabana Alta, así aparece en Instagram. La dirección ya la dijeron ahorita. Sabana Alta, raya al piso, @ Sabana Alta, raya al piso, con dos As. Sabana Alta, raya al piso. Localizados a media cuadra del Parque Armenia, estamos acá 24 horas al día, 7 días a la semana, promocionando toda la música. Carrera 16, número 28B. 28B 32. Carrera 16, número 28B 32. Los esperamos. Bueno, ¿y qué les parece si les dejamos un regalito a los que se unieron tarde a la transmisión? De pronto se perdieron porque solo lo escuchan acá, lo que estamos escuchando hoy solo en Radio Estruendo Tinanzuká. Entonces, ¿qué les parece si los dejamos con algo de música? Vamos a volver a poner el gaitero. ¿O podemos poner otro temita? Ahí yo les mando uno ya ahorita en este momento. Les mando. Bueno, vamos a poner el gaitero y en lo que lo recibimos ponemos lo otro. Recuerden, esto es Radio Estruendo Tinanzuká. El 1 de noviembre, si quieren apoyarnos a seguir en esta lides, en esta gran proyecto que es la radio libre, experimental e independiente y comunitaria, pues vengan a la fiesta, va a ser un fiestón el Día de Muertos. Primero Teófilo el Gaitero va a colocar. Teófilo el Gaitero, cumbia de Adolfo Pacheco. Ya ustedes saben, 1 de noviembre. 1 de noviembre. Rumba. En el 7 de agosto. Thank you. Let's go.